clamar en coche. 11 de la mañana, 46 minutos, y hoy los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto a diferentes sectores de la comunidad educativa, llevan adelante un abrazo al edificio ubicado en la calle Pisurno al 900. ¿Por qué? Porque hay más de 200 nuevos despidos en este ministerio. En el transcurso del año, Esteban Bullrich ha llevado adelante este plan de despidos en la cartera educativa. La semana pasada, los trabajadores y las trabajadoras fueron notificados nuevamente de la baja de sus contratos y, según las cifras informadas por el gremio de ATE, en el día de hoy se están ejecutando 200 nuevos despidos a través de bajas de contratos. Ya estamos en comunicación con Violeta, trabajadora del Instituto Nacional de Formación Docente. Violeta, buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego, ¿qué tal? Bien, ¿ya fueron notificados formalmente de esta nueva saga de despidos? Mira, en realidad algunos compañeros, nadie fehacientemente, algunos compañeros recibieron llamados telefónicos de un número privado, otros recibieron en la puerta, había en la puerta un listado que decían que estaban despedidos, pero la verdad es que ninguna autoridad ni por escrito se dijo nada fehacientemente. ¿Qué áreas están afectadas por esta nueva saga posible de despidos que todavía, como decías, no están notificados? Mira, acá en el Instituto Nacional de Formación Docente hay 45 despidos en una lista. En el INET hay otros 10. En el INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. En lo que es Pisurno se habla de aproximadamente 100 despidos. De distintas áreas, se despidió todo el plan de lectura, que era un plan donde llevaban libros a las bibliotecas de las escuelas de todo el país, despidos en artística, en las distintas direcciones y coordinaciones y programas, también en el edificio de Santa Fe hay despidos, bueno, en realidad es generalizado y por la cuenta que hay, entendemos que son aproximadamente 200 despidos. Violeta, ¿dicen algo cuando llaman las personas que recibieron los llamados? ¿Reciben algún tipo de explicación, comentario o es únicamente en término informativo? No, es informativo. Les dicen que tienen que entregar una factura. Algunos les dicen que les van a dar un mes más como de preaviso, a otros no, que tienen prohibida la entrada y ninguna explicación del por qué los estarían despidiendo. Desde la SUM, sí. Sí. No, que son compañeros en general que trabajan, vienen todos los días, llevan adelante las políticas públicas, hace muchos años, profesionales, y la verdad que nosotros entendemos que es una política de vaciamiento y de descentralización de la política educativa. ¿Los despidos te parecen parte de esta vía hacia la privatización, por ejemplo, que se viene estimando desde varios sectores? Sí, seguramente, la intervención de las ONG y de la Iglesia En la toma de decisiones y en la participación de la educación, digamos. ¿Hay, además de los despidos y la no renovación de una gran cantidad de contratos, algo que se vislumbre de cuál es la mirada que tiene el macrismo en materia de educación? ¿Algo que a los trabajadores y trabajadoras que permanecen se les esté comunicando o simplemente es este eslogan de la revolución educativa? No, bueno, la revolución educativa, que es básicamente un vaciamiento de la política pública, sobre todo en los programas, son los programas sociales y de derechos humanos los que más se están vaciando de contenido, de política y de compañeros, y sobre todo la descentralización y dejar en las decisiones jurisdiccionales la política educativa, tanto en las decisiones como en el presupuesto. Violeta, ¿cómo fue la saga anterior de despidos en el ministerio y cuántos contabilizan hasta el día de hoy en esta cartera? Mira, en el ministerio ya contamos más o menos con aproximadamente 200 despidos anteriores en distintas tandas que hubo habiendo, algunos pudimos reincorporar igualmente, y así de pronto, digamos, sería hoy los despidos más masivos, digamos, que tuvimos. O sea, fueron más de a poco en estos 8 meses. Tenemos del nuevo gobierno hasta ahora. Hay una pregunta también en torno a la precarización dentro del Estado, ¿no? Porque una gran cantidad de despidos tienen que ver con contratos no renovados, contratos que se renovaban todos los años, incluso extensiones de contrato por 3 meses, cuestiones de este tipo que uno se pregunta justamente por la precarización laboral dentro del Estado. Sí, sí, la verdad que todos los compañeros que han sido despedidos hasta ahora, porque nos han dicho que después pueden seguir por todos, Son los compañeros que estaban más precarizados, que venían precarizados de antes. Violeta, ¿nos escuchás? Se ha cortado la comunicación con Violeta, que nos venía comentando justamente estas formas de precarización a través de contratos dentro del Estado. Están realizando en el día de hoy un abrazo al edificio ubicado en la calle Pisurno al 900, con la intención justamente de frenar esta nueva ola de despidos en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 200 posibles nuevos despidos, muchas personas que ya recibieron un llamado telefónico o vieron su nombre pegado en la entrada de su espacio de trabajo para decirle que no continuaban laburando. El ajuste dentro del Estado continúa y ahora el Ministerio de Educación está sufriendo otra oleada de despidos.